Buenas tardes, estamos entonces con Guillermo Ulla, que dirigente de organizaciones indígenas de Huangaje, Simbawa, esto en Cotopaxi. Claro, perfectamente, no hay ningún problema, mi querido compañero. Estamos hablando de Sumbawa Cotopaxi, Huangaje. Parroquia Huangaje, sí, perfectamente. Estamos hablando de una de las zonas más empobrecidas, llamémosle económicamente, de Ecuador, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, muchas gracias por la llamada, compañero, y un agradecimiento infinito. Oh, yo vengo de la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, parroquia Huangaje, usted ya lo mencionó. Es una población casi 100% indígena. Usted ya ha recalcado, es una población, o sea, según los estudios, ha caracterizado, es la quinta población más pobre en Latinoamérica. Frente a eso, abarca con más de 11.000 electores, o sea, solo electores, con una población de cerca de 21.000 habitantes. Huangaje, hablando de la parroquia Huangaje. Frente a eso, sí, una crisis económica muy fatal por malos gobernantes, porque yo siempre digo, o sea, económicamente está caracterizado, o sea, más pobre en Latinoamérica. Perú tiene una riqueza en la cultura, en la soberanía alimentaria, en la tradición. O sea, Huangaje caracteriza de sin número de costumbres. Eso podría un poco relatar geográficamente. Está entre 2.800 a 3.700 sobre el nivel del mar. O sea, es una altura súper altísima la población de Huangaje. Eso podría comentar mi estimado compañero. De alguna forma, esta situación de precariedad económica, que es bueno esto que tú recalcas, que en contraste es una población riquísima en términos culturales, artesanales, de soberanía alimentaria, ha hecho también, digamos, emigrar a gran parte de las poblaciones. Bueno, sí, la migración es poscondición de la, o sea, sí, por la condición de los pobladores. O sea, es una parroquia netamente alejada de la capital de la provincia. Está entre 65 a 80 kilómetros de la provincia, de la capital de Cotopaxi. O sea, asentamiento humano en Huangaje es fatal por condición del trabajo, porque una ama de casa, una madre de familia, o sea, no es remunerado. O sea, no es que no sepan trabajar los indígenas. O sea, en Huangaje trabajan tanto hombres y mujeres, niños, incluso, o sea, está trabajando entre 10, 12 al día, pero no hay remuneración. No le garantiza, o sea, no le garantiza, así trabaje 10, 12, 14 horas, o sea, no le recompensa en el trabajo agrícola. Entonces, por eso tiene que migrar muchas de las veces. Hoy en día, muchos jóvenes están cruzando no solamente o sea, en el país, sino está saliendo fuera del país. Está cruzando a Norteamérica, a México, o sea, a Chile, a otros países. Entonces, eso es demasiado preocupante, al mismo tiempo doloroso, porque no le garantiza en el Ecuador ningún gobierno o ninguna autoridad no le ha garantizado lo que es trabajo agrícola. O sea, manufacturado agrícola es súper, súper abandonado aparte de las autoridades. Entonces, casi no le representa, así trabaje 12, 14, 15 horas al día, no le representa, o sea, el trabajo de la agricultura, acuerdo con el salario básico de los trabajadores. Entonces, ese es un tema bastante preocupante al mismo tiempo, y muchas autoridades han venido llamando que es la quinta población más pobre en Latinoamérica, pero siguen absorbiendo los impuestos, siguen absorbiendo, o sea, otras tasas de intereses en gobiernos locales, como el municipio, la prefectura. Entonces, toda esa situación es súper preocupante. Entonces, todos los gobiernos o todas las autoridades hablan de la pobreza, hablan de combatir o buscar estrategia para salir de esta pobreza. Pero cada año de todas las autoridades como que va, o sea, empeorando. Entonces, como la población está alejada, o sea, alejada de la ciudad, o sea, el nivel del mar está súper altísimo, entonces por eso no le garantiza ni la producción agrícola, o sea, súper garantizado como en otra en otros pobladores bajíos o donde que tiene, y además carece De agua. de agua de riego, agua potable. Entonces hay un sin número de factores que nos azota en la parroquia de Huangaje. Estamos trabajando como jóvenes profesionales con otras instituciones no gubernamentales, pero no es suficiente para poder combatir, o sea, esta necesidad en este momento. Bueno, la situación, digamos, de Huangaje es bien precaria, pero de alguna manera a nivel de Ecuador todo, con todas estas manifestaciones dejó en claro que gran parte de la población del país y en particular las poblaciones originarias estaban siendo afectadas de manera determinante desde el punto de vista económico. Y por esto este levantamiento, ¿verdad? Sí, o sea, ahora ya no podría hablar solamente de Huangaje. Bueno, ya puedo hablar a nivel del movimiento indígena. O sea, aquí nuestra casa o nuestro movimiento es indígena. Bueno, el movimiento indígena no solamente ha venido luchando recientemente desde 2019 o 2022, recién que salimos de esta paralización, sino esto ya viene surgiendo a los finales de años 60, 70, de los gobiernos que han venido, o sea, golpeando contra el sector más pobre del Ecuador. Entonces, frente a eso, sí, movimiento indígena siempre ha estado en la defensa, primero por el territorio, o sea, la reforma agraria, cuando los indígenas no pertenecían, o sea, ni siquiera en el marco constitucional en el Ecuador. Entonces, es una lucha bastante dura, bastante preocupante, porque, o sea, desconocen el sector urbano a los sectores indígenas, al hecho de ser indígena. Entonces, hay una discriminación racial, podría llamar, aunque el término no es agradable. Entonces, frente a eso han venido trabajando o hemos venido luchando, o sea, por distintos gobiernos del turno. Entonces, frente a eso, sí, en este momento hubo alza de combustible, la inflación de los productos de la primera necesidad, hubo la privatización de los sectores privados. Entonces, hay sin número de propuestas que el gobierno de la banca comprometió en su campaña, pero no se cumplió, o sea, durante un año de su mandato. Entonces, tres ocasiones, bueno, el presidente de la CONAI, quien representa al sector indígena, ha buscado el diálogo, pero solo quedó en ofrecimiento. Entonces, al final, la gente tenía que levantarse, demostrar la fuerza, la resistencia, o sea, que tome en cuenta la situación. No es que el gobierno solo en la campaña llegue, le ofrece, o a lo mejor fue condecorado en sectores indígenas, a la posición simbólica, toda esa situación. Y entonces, y cuando ya llega a tener el poder, se olvidó, o sea, esa propuesta. Entonces, de todo eso, o sea, la gente se levantó, o sea, con mucha indignación, con mucha ira, porque empezó a azotarse, sabiendo que el Ecuador gozamos de los petróleos. Somos uno de los productores en el petróleo, pero un galón de gasolina llegó a costarse entre $4 con 85, 87 centavos, y es terrible la situación. Entonces, como no haber tenido la producción en el mismo Ecuador. Entonces, eso pasa con los gobiernos de la derecha, siempre piensan en ganar y dejar aplastando al sector más vulnerable. Frente a eso, hemos tenido 18 días de paralización aquí en el Ecuador. Entonces, el mismo gobierno, o sea, a nivel del mundo, muchas prensas han, o sea, cubrió esta información o la investigación, o sea, como que se burla de los sectores indígenas o sectores más vulnerables. Entonces, pudiendo dialogar, o sea, misma semana que empezó el levantamiento, entonces demostró, o sea, no le dio vencido, o sea, para no dialogar. Pero al final entraron con una mediación y recién estamos saliendo de esa paralización, mi estimado. Guillermo, ¿cuál es tu papel y tu trabajo como dirigente indígena? Bueno, por hoy yo soy el presidente de una fundación de desarrollo social que estamos trabajando con los sectores más vulnerables en tema de capacitaciones, en formación política, en derechos humanos, todo lo que corresponde con los jóvenes. También con los niños estamos empezando a trabajar, a ampliar el espacio. Bueno, y soy el militante del movimiento indígena. No he llevado cargos importantes, pero también estamos trabajando desde los territorios, desde el Cabildo. Fue uno de los actores en parte política. También estamos trabajando, o sea, en la política indígena, tanto hombres y mujeres, para hacer partícipe. Entonces estamos trabajando frente a eso y además trabajamos independientemente en el Cabildo, en las comunidades indígenas, con el trabajo diario, el trabajo de la comuna. Entonces estamos impulsando en esto, mi estimado. ¿Y cuál es esta ala política indígena? ¿Puede tener una incidencia en Ecuador o la está teniendo? Como indígena hemos logrado, o sea, a través de este movimiento, a través de esta lucha, a través de esta paralización, o sea, mucho más antes indígena era excluido, no le constaba ni siquiera dentro del marco constitucional, o sea, no era reconocido como ser humano. Entonces, frente a eso, a través de esta lucha ha venido trabajando, o sea, para hacer identificar que todos somos seres humanos, no solamente gente urbana, sino también del rural, los indígenas, los afroecuatorianos, los montubios, los cholos, mestizos, o sea, en general. Y en reforma de la Constitución del 2008, o sea, se garantizó el mismo derecho para todos los ciudadanos. O sea, un ciudadano ecuatoriano tiene mismo accionar. Entonces, frente a eso, ha ganado muchos espacios los sectores indígenas en distintas provincias, en distintos cantones, como autoridades, la alcaldía, concejalía, diputados, prefecturas. Entonces, sí, hay una representativa, o sea, súper importante. En esta vez, en última elección, o sea, Pachacuti como sector indígena ha logrado tener, o sea, como Pachacuti ha logrado tener 28 asambleístas de 137 asambleístas del Ecuador, pues logró tener 28 asambleístas. Es la segunda fuerza del Ecuador. O sea, Pachacuti se capitalizó como segundo lugar. En primer lugar está encabezado de otro partido del gobierno, perdón, del ex gobierno del Rafael Correa, y de ahí otros partidos se llevan, o sea, muy pocos, o sea, de distintos. Aquí en el Ecuador tenemos sin número de partidos políticos, estamos hablando cerca de 300 partidos políticos, eso es terrible también. Entonces, frente a eso, sí, tiene un papel importante que está trabajando a nivel del territorio, a nivel del país. Los compañeros indígenas. Sabemos que llegaste de Colombia porque en la coordinación de la entrevista nos contabas un cambio determinante también en la política colombiana. Sí, bueno, yo estoy recién saliéndome para Colombia, o sea, tengo una conferencia. Sí, o sea, es muy distinto con Colombia con Ecuador. O sea, geográficamente, políticamente, ideológicamente es muy distinto, muy distinto. Entonces, bueno, yo también soy miembro de ONWAR Internacional, entonces hago participación en el ONWAR, entonces en este trabajo que estamos participando para traer nuevas ideologías para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para poder ir impulsando de la mejor manera cómo se debe merecer una ciudad, una población, una parroquia, un cantón. Entonces, tejer, o sea, una buena ideología. Entonces, frente a eso, siempre hemos hecho partícipe y estamos trabajando con otros jóvenes también para que puedan participar, salir, abrir la ideología distinta para que pueda ir desarrollando de esa manera. Estamos trabajando en eso, mi estimado compañero. Guillermo, un agradecimiento enorme por este tiempo y bueno, ¿qué es lo que esperarían de la comunidad internacional de cara a esto que en realidad no es, es más bien una tregua, ¿no? Que son 3 meses para que el gobierno cumpla aquellos acuerdos que ha prometido? Yo creo que debería demostrar el respeto, o sea, ante la población, sin, o sea, diferenciar el sector, o sea, sin sectarizar clase social. El gobierno debería gobernar para el Ecuador, o sea, no solamente mirar o sea, su parte económica o al grupillos. O sea, aquí debe responder es para la población del Ecuador y eso pide Ecuador. O sea, el indígena no está pidiendo solamente para sector indígena. O sea, el levantamiento indígena ha demostrado, o sea, para todo. O sea, por ejemplo, o sea, lo del presidente de la CONAI, a Leonidas Issa, o sea, pidió, o sea, que se baje el precio de combustible, que estaba inflando, o sea, cada semestre, o sea, gradualmente. Entonces eso no beneficia solamente al sector indígena, y usted sabe muy bien, porque el sector indígena, o sea, no todos cuentan con carro, o sea, hay poquísima gente, o sea, de toda una población indígena contará unos 10, 15% con carro, pero eso nos complica, o sea, eso nos complica a nivel del Ecuador el precio del combustible. Entonces eso hemos peleado, o sea, no solamente, como vuelvo a recalcar, no solamente para sectores indígenas, sino es para todos los sectores de clase social media y baja, para que beneficie y de esa manera pueda, o sea, generar, impulsar el trabajo y pueda sostener. Entonces, frente a eso, yo pediría o esperamos a la comunidad internacional que, o sea, haga cumplir, o sea, con los deberes y el respeto, o sea, al sector indígena o a la población ecuatoriana. Y eso esperamos y que cumpla, o sea, con su discurso, con su diálogo que ha hecho, o sea, que cumpla, o sea, con la seriedad. O sea, merecemos respeto. Y eso pide todos los ecuatorianos, y tanto sectores indígenas, de clase media, clase baja, los afros, los mestizos, los indígenas, los cholos, o sea, todos esperamos eso, que cumpla con la seriedad y como él prometió en su campaña, prometió las plazas de empleo, prometió, o sea, libre ingreso a la universidad. Hay sin número de problemas que está azotando en el Ecuador. Hay jóvenes que terminan, o sea, graduando de bachillerato. Entonces es imposible ingresar a una universidad por una prueba de SENESID que implementó. No estoy en contra de prueba de SENESID, pero no todos los estudiantes tienen misma facilidad, no todos los estudiantes tienen mismo acceso. Hay comunidades indígenas que no tienen plataforma tecnológica, entonces no puede competir, no al hecho de que es indígena, sino no tiene mismo acceso que en urbano. Entonces toda esa situación es súper compleja. Hay jóvenes que tienen que dejar de estudiar porque tiene que, o sea, la universidad te va seleccionando a qué universidad te toca. Entonces, toda esa situación es desastre y estamos esperando dentro de 90 días que cumpla con la propuesta y caso contrario, o mismo presidente de la CONAI y el sector indígena, quienes estamos en el base, en el cabildo, o sea, tenemos, o sea, claro el panorama, si es que dentro de 90 días no cumple con la propuesta, el diálogo que ha hecho el gobierno, nuevamente levantará al sector indígena, no solamente el sector indígena, clase social baja, o sea, quienes sienten perjudicado, entonces nuevamente tocará salir a las calles, o sea, no porque uno quiere o sea, dañar al país, no porque es vandalismo, no porque es sicario, sino no, el gobierno no está cumpliendo con su promesa. Entonces, esa es la indignación de muchos sectores. En este momento el gobierno no tiene más de 15 a 20% de aceptación en el Ecuador. Entonces, eso es terrible la situación. Entonces, aquí viene preocupación, ¿cómo ganó la elección? Entonces, tiene una caída terrible, o sea, por la mentira, la traición que ha hecho. Entonces, estamos trabajando por ese lineamiento, mi estimado amigo. Guillermo, un abrazo enorme y estamos en contacto. Un saludo y un agradecimiento por esta dedicación y este tiempo. Muchas gracias a usted, más bien agradezco por la invitación y mil disculpas porque no estoy en un lugar adecuado y por mi tiempo. Entonces, en este momento estoy saliendo de país para una gira internacional. Entonces, en este momento estoy en el aeropuerto. Muchísimas gracias a usted y un abrazo enorme desde Ecuador hacia su territorio. Un abrazo grandísimo, mi querido Estamos en amigo. contacto.